¡Alto voltaje! ¡Sí! By a jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. ¿Puedo hablar? Hoy, sí. Hoy presento yo los miembros del equipo Pokémon. Alberto, te elijo a ti. Hijo de puta. Cabrón. Adri, tú eres el elegido. Pikachu. It's Pikachu. LOL. Fu. Este tiene la de ese. Sí, oye, volumen. Yo soy especial. El Pokémon Trainer Ash. Miguel Ash. Pikachu. Y el cabrón del Ismael, que está aquí de invitado, que está jugando a la DS del Miguel. Gastándome mira, mira. La puta batería. Sí, a todo volumen. Ya no todo sé qué coño estaba jugando. Bueno, continuemos. Toma, me queda frisa. Vamos a escuchar un poquito más esta canción. Que ahora está Oaka hablando y hay que cubrir. Vale, ya. Vamos a escuchar la canción. Vamos al container, sección de nuestro Pokémon Alberto. Sí. Tabidachi. Tabisuru ikkō. El container. Bueno, Alberto, empieza hoy de qué vas a hablarnos. Hoy voy a hablar de Torrente. José Luis Torrente, ¿eh? El mejor, ¿eh? El Torrente mejor. Bueno, el de toda la vida. José Luis Torrente es un espécimen representante macho ibérico español y demócrata convencido. Indudable, atractivo y poder de seducción, no hay fémina que se resista. Un gordo. Caracterizado también por tener hígado de acero y bajos niveles de de sangre naranja. Y robo gitana. Dícese también. Dícese también del poseedor de todos los vicios sabidos. De viejas gitanas. Es también célebre por hábil conclusión de que hacer el amor es un invento de los nacionalistas catalanes para fornicar sin pagar ni un duro, en vez de irse de putas. Hincha hace el ritmo del Atlético de Madrid y defensor incansable de su patria, ahora España. Lucha contra las desigualdades sociales otorgando desinteresadamente puestos de trabajo remunerados a inmigrantes sin papeles. A pesar del riesgo que supone para sus cargos, siempre encuentra un buen entretenimiento durante esas largas y tediosas guardias de vigilancia nocturna en el coche patrulla. Es decir, hacemos las pajillas. Se le atribuye la creación del torrente Manzanares mediante las palabras sagradas. Nos hacemos su rodilla. Un hombre tan valiente que una vez tumbó a un ucraniano en un concurso de cubatas. Nadie puede con él para levantarle. Con las debilidades de Torre. La única debilidad que se le conoce actualmente es una irresistible e incomprensible atracción por la música de una de sus más penosas creaciones junto con Dios, el incombustible y atractivo el Fari. Después tenemos milagros atribuidos a Torrentes. Se dice que un día Torrente lloró sobre el desierto del Sahara, ese día en el desierto creció un enorme árbol cuyo fruto cantaba el himno del Atlético. Se comenta que Torrente es el verdadero descubridor de la gravedad. Tal portento se consiguió aplicando una fuerza de movimiento sobre una late proyectándola contra Santiago Bernabéu. Mentira, fue hecho un ave. Verdaderamente, Torrente es un tío más pequeño que el Rey Misterio de Rodillas. Pero no tanto como Goliat, gigante al que tumbó salvando así el pueblo judío de la extinción. Cuando Torrente hizo a Dios, rompió el molde. Ahora un extracto de Génesis. Torrente crea a Dios, Dios destruye a Torrente, Dios crea al hombre, el hombre crea a muchos hombres y cuando se cansa crea a Torrente. Y Torrente destruye al hombre, la mujer y Torrente heredan la tierra. Y Torrente se fue al Penélope y vio que era bueno y hubo un gran regocijo. Torrente es el que está detrás de la corporativa McDonald's. ¿El Penélope es una discoteca? ¿O? Sí, es una discoteca. Vale. Torrente es el verdadero padre del comunismo, a cada cual según mi necesidad, de cual según mi comodidad. Si es cierto que Torrente se alimenta bien, también es cierto que algún día todos nos alimentaremos como él. Ojalá. ¡Ey, Torrente! No lo leo porque no me lo pillo. ¿Cómo? Se cree que Torrente fue el padre creador del famoso programa informático BitTorrent. Joder. Qué malo. Torrente está más gordo que Peter Griffin y Homer Simpson juntos. Torrente no está gordo, lleva la ropa ajustada. Torrente no está gordo, la comida le quiere. Torrente no está gordo, está fuertecito. Torrente no está gordo, la gente está anorésica. ¿Cómo te atreves a llamar a Torrente el creador de Dios gordo? Su frase lapidaria y más célebre es: el amor libre es lo único bueno de los hipiosos de mierda, pero cuando terminemos de follar, limpiame el suelo y hazme un cocidito, guarrona. Bueno, y ahora vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar un cacho de la película de Torrente 2, sorpresa, que no sabemos qué cojones es. Vamos a ver. ¿Tú crees que se puede suspender un concierto así porque sí? Con la de criatura que hay allá afuera. El Farid es un hijo de puta, hombre. Su puta madre, hombre. ¿Quién ha dicho eso? ¿Y a ti qué mierda te pasa? ¿Quién coño ha dicho eso del Farid, Dios? Tú, de rodillas. Rodillas ahí. Venga, di que el Farid es el mejor cantante de España. El Farid es el más gran cantante de España. Ahora di que el Farid es Dios. El Farid es Dios. Oye, di que tu madre es una puta que se come el moco del Farid. No, eso no lo digas, que ya lo sabe todo el mundo. ¡Canta el torito! ¡Venga! No me la sé. Que no te lo sabes. Torito, torito. Torito, bro. Torito. Bueno, ¿qué cojo? Después de este cacho con un par de frases. Bueno, pues tenemos unas cuantas frases de Torrente, que son collares de pobres, a mí me la chupa. Y te voy a meter más rabo que cuello tiene un pavo. Y recuerda, fue asesor de imagen junto a su querido amigo de Farid de la película pacifista Taxi Driver. Se dice que un día te tiro. Se tiró de un avión con paracaídas y fue confundido con un Ewok. Torrente es el... Torrente es el gran y único creador de la verdadera religión mundial y extraterrestre, el farismo. El farismo. Torrente se hace pajillas con sus compañeros de guardia durante las noches, pero sin mariconeos. Luis Roldán le vendió a precio real un acceso gratis a la Wikipedia. ¡Wow! Grandes hazañas. Este famoso golperas de Lavapiés, que ha pasado por todas las comisarías más viciosas del mundo, hace unos años se dio la típica fábula de sexo en grupo que se celebró en dos equipos rivales de las fuerzas del orden. Luego compuesto por Polis Marvelis y otro por sus homólogos de los Rangers. Pero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. La primera, se dio el pistoletazo de salida. Los Rangers empezaron a destacar desde el primer momento. De hecho, el porno más glamuroso viene de Estados Unidos. Se tiraron a unas 100 putis. Y el equipo del único picha brava, el Torrente, para variar, hizo lo mismo pero con una ola de retratos sobre los americanos. De vuelta a casa, la dirección general se reunió para analizar las causas de tan bochornosa actuación, llegando a la siguiente conclusión. Se ha podido detectar que el equipo Yankee había un solo inspector y 10 picha brava, mientras que en el Magrellí estaba Torrente, 9 inspectores y un comisario, por lo que para el próximo día se tomarán las medidas adecuadas. En la siguiente competición se dio de nuevo la salida. Y nuevamente... El equipo americano se distanció desde el primer contacto. El equipo español acabó esta vez con 2 horas y media de retraso del equipo de los Rangers. La dirección que se volvió a reunir después del sonado Crapapolvos para estudiar lo sucedido vio que este año el equipo americano se compuso nuevamente de su superinspector y de 10 fichas paradas. Mientras que el español, tras las eficaces medidas adoptadas el año anterior, se compuso de un inspector de servicio, 7 jefazos locales, 2 comisarios y el Torrente. Por lo que tras un minucioso análisis se llegó a la justa conclusión de que el Torrente es incompetente. La siguiente prueba, como no podía ser de diferente manera, el equipo Yankee se salió nada más darse la salida. El grupito español, que ese año se había encargado del Departamento de Desarrollo Sexual, terminó en 4 horas de retraso. La sexta pasada, y al fin de evaluar los resultados, se celebró una reunión de la comisión directiva encabezada por el Super, en la segunda planta de edificios de servicios centrales de inteligencia de las Torres del Kio, llegándose a la siguiente conclusión. Este año el equipo Yankee optó una vez más por una formación tradicional, formada por su inspector y 10 pichas bravas. El equipo español, que hace una completa auditoría externa y el asesoramiento especial del Departamento de Informática Anti-Hacker de Cargol, optó por una formación mucho más vanguardista, compuesta por un comisario sin estudios, 3 porteros de discoteca con plus de productividad, dos productores porno externos de una firma renombrada, solvente y cuatro vigilantes jurados que no quitaban el ojo a Torrente, al que habían amonestado y castigado quitándole todos los pluses, incentivos, botellas de DIC y peor aún todas las cifras del Fari y el abono del equipo por el fracaso de los años anteriores. Tras varias horas de reuniones se acordó que en el siguiente torneo el picha brava español sería subcontratado a otro ayuntamiento, probablemente valenciano, debido a que a partir del 25º polvo se había podido observar cierta dejadez en Torrente. El único picha brava de la plantilla, llegando a rozar el paso tiempo cuando se le quedaba una chica malaya para terminar. Pero además, a pesar de cometer este pecado, no se arrepintió y posteriormente escribió y publicó en una instructiva revista el jueves para aconsejar a otros que no siguieran su ejemplo. Además mencionó de nuevo el follar por follar, todos follar, en referencia a su vida inocua. Además, el Torrente ilustra un testimonio y ejemplo de que determinadas cosas en este mundo, además de eternas, han de estar tiesas y muy duras, duraderas. Vamos a escuchar otro extracto de Torrente 2, esto es el final de la película, este sí que está identificado. Y después escucharemos la canción que nos vas a decir tú cuál es. Sí, es de Épica, la canción se llama Tú y Pierdes. Pues eso, y luego pasamos a Epilepsia Deportiva con este cabrón de aquí, que se me oye tampoco vale ahora. Pues eso, luego pasamos con Epilepsia Deportiva. Muy buen comentario, como siempre. Vamos a por refuerzo, ¿eh? ¡Eso! ¡Adiós, papá! ¡Hijo puta! Dale fuerte, Cuco. Joder, si llego a saber que funciona, lo apunto para Francia. Oh, con epilepsia deportiva y resume un poco lo que vas a decir hoy. Pues resumiendo, vamos, tenemos unos cuantos temas. Tenemos una gran victoria de segundo de la tabla de segunda división, el Hércules, 8-0. También hablaremos por qué Alonso, por qué corre como el culo. A Nadal le sacaron los gallumbos del orto, es decir, le pegaron un palizón. Comentaremos quién ganará la Champions, quién ganará la Liga y los refuerzos de la campaña de Florentino. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Se ha oído. Bueno, a ver, empecemos. Bueno, cuando cojamos la ayuda de Ismael, que le está gritando a un friki de cojones, Voy a llamarlo. Tú comenta con él, Alberto. Sí. Bueno, Alberto, quisiera preguntarte, ¿tú ves al Hércules un equipo que se pueda mantener en primera? Pues no lo sé, hasta que no ascienda. No tiene que ascender. Eso sí, pero viendo este palizón tan impresionante, hijo de estamos recibiendo insultos de un personaje que desconocemos la razón. Solo porque el Adri le escriba cosas. Tu primo te ha puesto hijo de puta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le habéis dicho? Sonic, dime por el Messenger qué han estado haciendo. Ah, le habéis hablado a Sonic, ¿no? Nosotros no. Dime, es que yo me he ido y no sé qué ha pasado. Dime qué ha pasado. Bueno, continuar con... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo qué sé, continuar... Eso lo tienes que averiguar. No sé. Sí. Continúa. Bueno, continuamos. Después de que el Hércules haya metido la mayor goleada de primera y segunda división. Recordemos, a última colista. A un colista, sí, pero goleada 8-0. Oye, ¿habéis sido lo que está sonando? No. Después de estos minutos musicales y de este eructo, continuamos con las cosas. Sí. Bueno, ¿consideráis que el Hércules se podría mantener en primera si se reforzase bien en el centro del campo? Como poder es posible, si no diese a la Almería. Ya daba un duro por ello. Mira, la Almería. Ya lleva un par de temporadas en primera. Y otra que se va a quedar. Y parece que se va a quedar. Porque el Español está claro que va a ser el farolillo. El Español, lo que pasa es que lleva ya muchos años rozando el descenso otras temporadas. Aquí ya le toca. Sí. Creo. Desde que Lopelat y el señor Tamudo se han hecho mayores. Vale, vale, estoy viendo, Sony, lo que te han dicho. Joder, Sony, yo no estaba. No, ¿qué va? Que no, hijos de perra. No, ¿cómo que no nos ha dicho que escribiésemos? Mamonazo, yo estaba avisando al Ismael que estaba en el baile. Ya, claro. Bueno, venga, continuad. Bueno, continúa con esto. Bueno, también tenemos una gran incertidumbre sobre qué hará el Rayo Vallecano. ¿Volverá a primera? ¿Volverá a los postres Dul? ¿O se irá segunda vez? ¿O se irá segunda vez? Yo creo segunda vez, es lo más normal. Quisiéramos agradecer a nuestros oyentes que porque su primo le caiga gordo. A su primo le caiga usted gordo, no tiene por qué insultar a los locutores. ¿No es cierto, Ismael? Cierto. Es lo que habéis dicho. ¿Eh? El Adil le ha dicho que le cae gordo. No, vosotros lo habéis dicho. ¿Nosotros? Yo no estaba. ¿Vosotros? ¿Tienes pruebas de ello? Sí, tengo unos papeles. Bueno, venga, joder. Bueno. ¿Por dónde vais? Por la primera, hombre. Hostia puta. Bueno, venga, habrá que buscar más música. Deja de dar golpes que se oye, cabrón. Bueno, se oye, joder, molesta. Bueno. Oh, joder. Un segundo que me están llamando al móvil. ¿Vas a atender a la llamada en directo o corto la música? We'll be right back. vamos con la sección. Bueno, Alonso, un Pokémon. ¿Por qué coño te vas a Renault? BMW hubiese sido tu salvación. ¿No es cierto, Alberto? BMW no, Rob Brown ese hombre. Hostia, verdad, Rob Brown. ¿Pero has visto las últimas carreras que GPI está pegando a López? Son super difusores. Sí, sí, sí. Yo pero no tengo ni puta idea de esto. ¿No tienes ni puta idea de esto? No. Luego, quiero, comentar la estrategia que siguió el equipo Renault en la última carrera. Una bazofia. Vamos a ver, ¿cómo se te ocurre dejar pasar a 10 tíos por delante de ti esperando que entren en boxes y tú seguir una vuelta más? No los dejo pasar, lo que pasa es que el coche no corre. Coche de mierda igual a piloto de mierda. Es correcto. Fuera. Por cierto, quiero mencionar la gran pifia de Ferrari. Fue increíble con lo de Daco en él. Hostia. De la misma forma que coche bueno igual a piloto cojonudo. No siempre, mira Massa, un paquetón en toda regla. ¿Qué? ¿Massa? Un paquetón en toda regla. ¿Qué haría los Ferrari? Ganar 3 campeonatos seguidos. O comerse los mocos. Que nunca se sabe. Que yo no quiero decir nada, pero como Schumacher no ha habido otro. Es el mejor. It's the king. Tenía el coche invadido. It's the Kaiser. Pero esto va a algún lado. ¿Eh? Sigamos. Adri quiere que pase el punto. Cambia de tema. A Nadal le sacaron los gallumbos de oro. Siguiente punto. ¿Quién ganará la Champions? Su puta madre. Siguiente. Liverpool o el Barça. No, Barça no. Te digo yo que no. ¿Quién lo dice, mamón? Madrileño, fuera de aquí. Te digo yo que sí que es posible. Bueno, yo digo que lo puedo. Yo digo que toma. O el Villarreal. Como los Porto se cruce con el Liverpool, el Barça va a ganar una mierda. Y yo digo que lo va a ganar. Saca los temas que no me acuerdo, joder. Ah, vale, los temas. ¿Quién ganará la Liga? La Liga. El Barça. Yo creo que el Barça. ¿Crees que el Barça podría pinchar con Valencia, Villarreal o incluso Madrid? Mira, contra el Madrid sí, contra Valencia, Sevilla y Villarreal. En el Bernabéu es posible. Es una posibilidad, pero contra el resto de se reducirían a 3 puntos. Sí. Y el Madrid tendría que ganarlo probablemente todo. Probablemente tenga el Golavenge ganado. El empate no vale para nada. Pero dando por supuesto que el Madrid gana a todos los grandes. Por supuesto, hombre. Claro. ¿Lo dudabas en algún momento? Por supuesto. A ver. Porque además el Madrid va a tener seguido a Sevilla. Igual que el Barça, todo. ¿Y el Barça también? Lo he dicho, Sevilla, Barça, Valencia y Villarreal. Por cierto, no os perdáis hoy a las 8:45 el partido Barça-Madrid. Ah, por cierto. Muy buena publicidad. ¿Dónde vamos a ver el Madrid-Barça? Es en el Plus. Tenemos que ir a casa de Chief. ¿Y el Plus pasa dónde? Que lo tiene pirata. Lo tiene pirata, efectivamente. Menudo cabrón. Se me está oyendo a mí esto. ¿Por qué se me oye flojito? Porque tenías que pegar más el micro a la boca, así. Vale, entonces. ¿Así? No. ¡A ver, Luis! Bueno, ¿dónde lo vemos entonces? Me importa una mierda donde lo veáis. ¿A quién les importa eso a los oyentes? Eso también. Oye, yo qué sé. Por comentar total, algo. Que no donde, por ahí, en algún sitio y ya está. ¿Y si no en un bar? ¡Un momento! Te quedan 2 minutos de sección. Ah, bueno. Pues pásame el este. ¿Qué? ¡Coño! Los temas. Ah, los temas. Esto, los refuerzos. Los refuerzos de la campaña Florentina. Xavi Alonso, Cesc Fàbregas. Cristiano Ronaldo, Kaká. ¿Cuál sería la elección? Según Florentino todos. No van a venir. Por eso digo, ¿cuál sería la mejor elección? A ver. Cristiano Ronaldo, Kaká, Cesc Fàbregas. Liarlos en una alfombra y tirarlos por un puente. Cierto. Buena observación. No sé, la mejor sería Kaká, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso. Los tres. Cesc para mí es secundario, no. Opino que haría falta un centro de campo constructor, porque los que tenemos ahora dan un poco de risa. Xavi Alonso hace funciones parecidas a las de Gago. Xavi Alonso parecía a Gago. Está mal de la cabeza. Xavi Alonso da 1000 vueltas a Gago, por favor. Le dará 1000 vueltas, pero en su misma posición. No nos... Vale. Gago fuera, Xavi Alonso dentro. ¿Mejoramos o no mejoramos? Hombre, claro que mejoramos, pero no de cara a la construcción de juego. Xavi Alonso es constructor de juego. Xavi Alonso ha entrado y por eso juega con el pivote defensivo. En la Real Sociedad, pero vamos a ver. Gago es un jugador sobrevaloradísimo, te lo digo. Está sobrevaloradísimo. Eso es muchísimo mejor Diarra, la sana Diarra. Ah, me has asustado. Miguel, la sana Diarra. Miguel, coge otra galleta. Exactamente. Todos en un año no van a venir, eso hay que tenerlo claro. Y ahora, ahora hay mucho humo. ¿Y no deberíamos estar hablando de un lateral izquierdo? También. ¿Por qué? Porque Heinze es un paquete. Heinze está dando miedo. Heinze es un paquete. ¿Patatas Heinze? No, el tomate ketchup Heinze. No, Heinze jugador, el gringo. El gringo es un payaso, maricón. Es un payaso de tres pares de cojones. Pero no hay otro. Y Marcelo no es... no está capacitado como para defender de lateral. El Madrid tiene que ir mucho urgente. Carnaval acaba contrato, a ese no, a ese simplemente... Michel Salgado. Ojalá, dice el chalón en las noticias de Cuatro que a lo mejor la temporada que viene Salgado y Guti se van juntos a Qatar. ¿Algo que comentar? Como sea sí. Verdad eso, abro una botella. Bueno, a ver, lo primero, el oyente Sonic dice, pero si ahora el Real Madrid con Kaká y Cristiano Ronaldo va a ser el mejor. Falso. ¿Tú crees que un verano se van a gastar 180 millones de euros? 200, no lo creo. 200 más 300 porque si quieren mira, fichar yo nada más, sexo, yo nada más digo Alonso. Que en Cuatro dijeron que Salgado y Guti la temporada que viene se van a Qatar. Y yo lo vería perfecto, son dos jugadores que no. Tengo que Guti y Raúl no se van del Madrid. Raúl se jubilan en el Madrid. Raúl, sabe, no, escucha, Raúl seguro que sí. Raúl no tengo dudas. Raúl y Guti se jubilan en el Guti, Madrid. Guti, te digo yo que este verano se digo yo que Guti se va del Madrid este año. Te digo Guti yo que se no. va del Madrid este año. Sí, sí, sí, Juan de se queda. Si Juan de Ramos se queda, aseguro yo que Guti. Estoy haciendo el gesto de. Que ya, se va. Ya, toma por culo. Pero Juan de Ramos no va a continuar. Seguro que no va a seguir. ¿Por qué? Hace unos meses que te daría la zona. Lo pueden renovar. ¿Qué es la condición que tiene entrenadores en el mercado que puedan venir? Y además, Pellegrini ha dicho que va a cumplir el año de contrato. Wenger tampoco. Ancelotti se va al. Pellegrini. Al Chelsea. ¿Quién queda? Benítez ha renovado. ¿Quién va a venir? Es que la cuestión, ¿quién va a venir? ¿Qué entrenador ves tú para venir? A mí me gustaría el entrenador que ya he dicho muchas veces, que es Lavi, pero como sé que no va momento, a venir... ¡Un momento! Sony dice que los va a tener, Raúl dijo que se jubila, pero es más malo el cabrón. Sí, eso es verdad. Raúl no se llama Raúl, se llama... ¡Baúl! Pero lo de Guti y Salgado, el señor Juan de Ramos, te digo yo que los dos se van. Salgado yo creo que se va a ir sí o sí. Salgado todo claro que se va a ir sí o sí. Bueno, ya... Pero Salgado hace ya unos cuatro años... Yo no tengo tan claro lo de Guti, Bueno, yo soy indeciso. No, no, es que una cosa, no es que, es que además, además de que lo tengo claro... Ismael, ¿qué murmuras? Bueno... Mira, además de que lo tengo claro, me gustaría que se fuera Guti. Me gustaría que fuera Guti. Bueno, hemos acabado la sección. Sí, ya hemos... Con definitiva, el Madrid es una mierda y vas a ser campeón. Comentario a eso. Al menos esta temporada sí. Pues eso, ahora vamos a escuchar el tema final que nos va a decir el señor del cual es. Sí, señor trepador, la noche me resbala. Pues eso, a mí también me la resbala, así que ahora vamos a escucharlo y luego vamos con mi sección videojuegos. Que me quedo como estaba, con las ganas de volar. Dime que me subo por las ramas, la sangre se me derrama. Y estoy harto de aguantar. Es que tu cariño se me escapa por mi gran bala de plata que tengo pa' disparar. Me despierto y ya te tengo ganas, con sueño y con mala cara, y pensando sin pensar. Que la noche me repara, y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Pero dime que la noche anda de plata, como filos de culata, como penas de ojalá. Como soles sin razones, sin colores, como corazones sin traiciones, de palpitaciones sin usar. Dime que comience la verbena, que sale la luna llena, que la fiesta acaba de empezar. Y dime, mientras quemo la hojalata, se para la guerra si me mata, muero por tu ausencia si te vas. Que la noche me repara, si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apunta espada con mi espada te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Cada noche me reparan y si quiero aquí no acaban, puede volver a empezar. Con mi espada te declaro mi batalla en mi cama de ganar. Cada noche me reparan y si quiero aquí no acaban, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada te declaro mi batalla en mi cama de la segunda sección de videojuegos de la tercera temporada y vamos a hablar sobre curiosidades de Metal Gear Solid 2, por eso la música. Como el tema sigue largo, vamos a dividirlo en dos partes, este y el próximo que viene. El cabrón este está echando pedorretas por el micro y aquí siguen hablando de fútbol. Bueno, empecemos. Curiosidades estas. ¡Curiosidades de Metal Gear! Por cierto, Metal Gear es una mierda. Una puta polla, no me vengas con Splinter Cell ahora. ¿Y qué tendría que ver Splinter Cell? Sé que le pega tres repasos al puto Metal Gear. ¡Fuera! ¡Splinter Cell es lo más mierda! La mierda es el mejor juego de la historia, cojones. ¡Mierda! ¡De puta! ¡Es unos maricones, no sabéis de juego! ¡Eso son! ¡Fuera Metal Gear! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es unos putos plagiadores de música! ¡No vale para nada! ¡Una mierda! ¡Metal Gear! ¡No vale para nada! ¡No vale para nada! ¡Metal Gear de mierda! ¡Eso no vale nada! ¡Es la mayor pedada de juego! ¡Fuera Metal Gear! ¡Fuera Metal Gear! ¡Puta madre de San Fisher! ¡Abajo Metal Gear! ¡Abajo Metal Gear! ¡Arriba la! ¡Viva Metal Gear! ¡La mierda! ¡La mierda! Metal Gear es una mazofia. Alberto nos manda a callar. Muy bien, ¿eh? Con el gesto de Raúlito. Vale, bueno, empecemos. Dale, ponga cómodo, ya está. Bueno, los muy hijos de puta querían vendernos un timazo y querían hacer el Metal Gear 2 la parte del principio, la que va el Snake, el Metal Gear 2, y luego cuando se... cuando manejamos a Raiden querían hacerlo como Metal Gear 3. O sea, un juego de 2 horas y luego un juego de 5 horas. Hijos de puta. No sabe. Habla más fuerte, cabrón. No hagan caso, es una mierda. Para Splinter Cell. Pero si es una mierda. No vale, Alberto, no soples, no seas cabrón. ¿Qué pasa? Te corto el micro. Los hijos de puta les cortan el micro. Y otra cosa. ¿Qué? Nada. Vale. Me la quedas agantado. Bueno, se tira. Boss. Se sabéis quién es Pam, ¿no? Sí, Pim Pam Pum. Os corto el micro a todos. Joder, ¿quién se ha pasado aquí el Metal Gear 2? Yo. Todos. ¿Pero qué coño se ha pasado esa bazofía? Yo me lo he pasado, ¿qué pasa? Es un mierdas. Yo sí que me lo he pasado, ¿qué pasa? Joder, no, no tengo para nada el Metal Gear. ¿Pero qué pasa con el Metal Gear 2? Ah, es una mierda. Estoy hablando de ¿eso es una moneda de 2 euros? Oye, ¿eso qué es? ¿Puedes responder eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, pues el tío este fue inicialmente diseñado como una moneda. Me cago en Dios, voy a cortar los micros. Me cago en los chicos negros de la vez. Tengo el Metal Gear y me cago en... Los he muteado a los muy cabrones. Ahora no se oye. Sí, pero ya no se oye, solo se me oye a mí y a vosotros dando por culo de fondo. Bueno. Cabrones. Que no hacemos nada. No los cojones. No, venga. Digo unos pocos, os calmáis y os pongo. Bueno, claro que no está escuchando Sonic, y esto se está grabando y está quedando como una mierda. Bueno, el tipo este, bueno, es que tengo que activarle. Ya lo sé porque tú tienes que hablar con él. Vamos a ver, voy a idear esto para inventar el momento. Porque vosotros estáis dando por culo. Bueno, él es el que más, pero él es el que se ha pasado. Él es el que se ha pasado en Metal Gear. Los pongo todos, como toquéis los cojones, lo corto y me quedo yo solo. No se oye. Bueno, vamos a escuchar música, que esto no... Antes quisiera hacer un apunte, Ismael, un personaje cani te ha llamado tonto. ¿Estás dispuesto a consentirlo? ¿Quién coño es ese? Habla por el micrófono de Alberto, si no estás jodido. Sí. ¿Quién coño es ese? Es Sonic. Bueno, me cago en el puto Sonic en su Metal Gear. Puta madre de Metal Gear. No, de Soundfisher. Y de Ubisoft, tío. Bueno, Ubisoft, continúa con tu sección. Se mete con un sabor, se mete conmigo, si es unos bastardos. Imagina ser mamá, vaya puta mierda de juegos. Imagina ser Kani. No existe, pero ¿cómo que no? Sí que existe. No, no lo existe. Lo tengo. Sí. Ahora después, paso la ROM después. Imagina jugar a reggaetón. Imagina ser Ismael. Imagina ser. Imagina ser DJ Tranca. Sonic nada más. Pero bueno, voy a seguir con los imagina ser. Pues eso. Sí, como a Adri le falta espacio, pues nosotros... No, sí, no me falta, pero es que pues, sé que todo esto es la suda, así que no voy a decirlo. Pues sí. La verdad es que nos trae floja, como la impotencia. Venga, va, coño. Beber alcohol trae impotencia. A mí eso me la trae floja. ¿Quieres seguir una puta vez? Venga. ¿Puedo contar un chiste? ¿Ya? Que sí, no, el chiste por favor. No. Bueno, la sección, el estercolero. Venga, sí, claro. Sí, la sección, venga, o sea que es como todas, se hace lo que te sale los huevos. Venga. Bueno. El nombre de... ¿Tú sabes quién es Raiden? Yo, sí, claro. El marica ese que sale desnudo. ¿Veis cómo sí que sabes quién es, joder? Ok, sí, venga, que yo me lo pasa, dime. ¿Sabes cómo se llamaba inicialmente? Rosemary. No, esa es la novia, gilipollas. Ya, espérate. Todo... Ya está. Problemas técnicos. Disculpen las molestias. Bueno, ¿cómo se llamaba el tío? Jack, ¿no? Jack. Sí, pero Jack. El apellido. Hostia, no, hay más pillado. Brannigan. No, ese es el apellido. Ya me has jodido, joder. El apellido originalmente que iba a tener es como ese, como Sam Brannigan, el de Futura. ¿Qué dices? Pues ¿qué dices, tío? Pero ¿qué dices, tío? Pero no sé cuál es el... Hablamos del mismo Sam Brannigan que dice en un capítulo. ¡Erótico! ¡Erótico! ¡Erótico! ¿De qué habláis, tío? De Futurama. Ni puta idea. Bueno. ¿Qué cojones? ¿Cómo se llama la novia? Venga, coño, sigue. Eso no importa aquí en el programa. El nombre original de la banda está de malo del... Del... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué es ese? Ismael que me ha quitado mi... ¡Te huele de puta mierda! Venga, devuélveme. Puta playa. Continúa. Bueno, en el esto antipetrolífero ese, en la plataforma petrolífera. Sí, ¿qué pasa? El Shell. El Big Shell, joder. El Big Shell, eso, ¿qué pasa? ¿Ves? Tú tienes que hablar, joder. Venga, coño, pero ¿qué? ¿Tú sabes cómo se llamaba el grupo ese de los tíos, no? De Patriots, ¿no? Joder, eso no. Lo de Azel. Sí, ah, verdad, el de Azel, ¿qué pasa? Pues que el gordo de las bombas. Sí, el la tía Batman. La tía que no le pasaban las balas. Fortune. De Fortune, el de Vamp, el vampiro. Sí. Era una tía. Espera. Hostia, espérate. Y bueno, y Solidus. Solidus, es verdad. Bueno, pues que en un principio se iban a llamar Black Cell. Vaya mierda de nombre, por cierto. Y cuando se les conocía por este nombre era porque todos llevaban unas gafas negras, como chulacos. Bueno. Deja de tocar los huevos. Es el Ismael, macho. Para allá, Ismael. Bueno. Al final, cuando... Tú tienes el micro desactivado hace un rato. Sí, mira. Bueno, no, espera, luego. Tú sabes en la... Venga, no dejes el puto micro. No lo dejo, venga, que sigue. Al final del juego, cuando te estás cargando a Solidus. Sí, ¿qué pasa? Cuando hace el ataque ese que suelta como unas llamas en el suelo. Sí, ¿qué pasa? Pues eso está inspirado en el regreso al futuro, en el coche. ¿Qué cosa? ¿Qué de vueltas da la vida, Wow. ¿Qué de vueltas da la Increíble. Vida? Increíble. Madre mía. Mucho. Y yo con el viajado al futuro, no, al pasado, ¿cómo es? Sí. Sí. Sí. Bueno, había... que no está sonando. En un principio había un traje secreto para Snake, donde iba vestido de pingüino. O sea, con la... No. No de pingüino trajeado, de pingüino. Ismael, cállate. De pingüino, joder. Sí, ¿qué pasa con eso? Sí. Pues eso. Bueno. Luego, al final del juego, sale un coche amarillo que va... Pues está cerca de ese coche. No se oye, joder. Tengo los putos en mi mano. ¿Quieres dejar que haga lo que yo quiera? Déjale, si total no se oye. Hazlo. Pues es una réplica de un coche que... No, tío. No, es para. Una réplica del coche de uno de los creadores. Bueno, para Raiden, en la parte de casi al final, cuando está metido en el Arsenal Día, pues nunca se hicieron los gráficos para sus cojones, digamos. O sea que es imposible verle las pelotas. Sí, a lo mejor se quita la mano y no hay nada. Sí, porque se lo ocurrió con una y... Sí. ¿Qué dices, tío? Bueno, el Big Cell era conocido como Big... Tío, ¿qué dices, tío? El Big Cell era conocido como Big Blue Apple, la gran manzana azul. ¿Y qué mierda de nombre es ese, por cierto? Porque de azul no tiene nada. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Bueno, ¿qué más? Ah, que por cierto, al final Fortune era en parte una impostora. Porque las balas eran porque tenía algo especial. Sí, porque Ocelot le puso el sistema ese por satélite, sí. O no sé qué cosas. Aunque luego al final, si el sistema es esquivo las balas antes de morir. Sí. Curioso. Un fallo, o aposta, o algo. Bueno. Otra cosa más. Pues, otra cosa. Mariposa. poco. Nada, media hoja más. Bueno. La manera de entrar Solid Snake al principio en el Metal Gear 2 en el barco está sacada de Terminator, eso que cuando llega y está con las manos en el suelo y se levanta y corta, pues aquí estoy escuchando. Bueno. Deja de rumiar, hijo de puta. ¿Es este? Para allá, coño. Para allá. Bueno, tú sabes quién es Scott Dolph, ¿no? Sí, ¿qué pasa? El armario negro ese de... Que sí, ¿qué pasa con él? Pues ese en realidad es... En la realidad es el guardaespaldas de Kojima, del creador. Interesante. ¿Verdad que sí? Gran apunte. Gran repunte. ¿Sabes que el arma de fortuna, la mierda, es así para rayos? Sí, ¿qué pasa? Es una Railgun miniaturizada, que es... el arma que tiene el Metal Gear del primer Metal Gear. Siempre te acuestas sabiendo una cosa más, Buah, ya ves. Joder. Madre mía. Es verdad, siempre te acuestas sabiendo una cosa más. Interesante. Bueno. El juego iba a hacerse primero en Oriente Medio, con Liquid y su banda secuestrando de nuevo un nuevo modelo de Metal Gear. Pero debido a la intensidad de las guerras en ese momento, la idea se descartó. Y como hemos visto Metal Gear 4... Muy bueno. ¿Qué pasa? Raiden nació gracias a diversas encuestas a jóvenes de Japón que deseaban un protagonista mucho más joven. Y yo he añadido aquí hijos de puta. Porque se podían haber ahorrado a Raiden. Sí. ¿No pensáis lo mismo? Sí, yo también. Bueno. Uno de los objetivos de Snake en el buque era plantar explosivos T4 para destruir el nuevo Metal Gear, pero eso al final no se hizo. Pero como el mismo Per era Ocelot quien hacía esto. Hostia, esto mola. Bueno, no mola porque no es la suda. Algunos nombres originales que no salieron. Por ejemplo, el coronel Campbell se llamaba Daniel King. ¿Qué mierda es esa? Solidus Snake recibía el alias de George Ryan. Pero el coronel, el nombre de Campbell mola más. Y bueno, ya está. Al final no voy a hacerlo en dos programas porque no. No, porque... No, que no, coño, ya está. Suda. Suda. Como mis pelotas. Suda. Bueno, voy a volver a activarlo. Suenan los rumiantes. Bueno, pues eso. Coño. Ya está, hombre. ¡Joder, para! Pero que no estoy haciendo nada. El tema que vamos a escuchar es el tema principal de Metal Gear 2. Ya sabéis cuál es, todo, es muy famoso. Y luego pasamos a la sección El Estercolero, que si esto era una locura, eso lo va a ser más. ¿Sabéis qué os digo? Vete más profundo, me cago en tu muerto. Vete más profundo, me cago en tu muerto. Aquí empieza. We'll be right back. con el estercolero. Estamos aquí hablando de una serie de teorías. Señora, su nieto ha muerto. Joder, bueno, venga, los temas para el estercolero, la sección loca era... Hablemos del invitado Ismael. Hola Ismael. Hola Ismael, venga, siguiente punto. Hola, hola Ismael. Hola. Te queremos. Sí. Quiero decir en mi honor que lo mejor es mi nieto. Venga, siguiente punto. Rapidito. Bueno, no, hay que decir algo más. Venga, que, algo. Que hablamos de Ismael. Venga, hola Ismael, ¿qué tal? ¿Estás bien? Ha venido sí? en calidad de invitado. Sí. Pues, un gran oyente de este programa. Porque no tenía otra cosa que hacer. Venga, bien. Exacto. Siguiente punto. Sí, sí, sí. Esta canción me recuerda a vosotros dos haciendo una cosa. Miguel, cantemos la canción. Espérense. Tenéis en YouTube una muestra. Luego la colgaremos en el foro. Sí. Bueno, por cierto, tenemos que cantar una canción. Esta, ¿no? Pues venga, canta. No, nos gustaría cantar una canción escrita por nosotros. Ahí de paz. ¿Y sobre qué va? ¿Eh? Es sobre Adelante. O sea, se llama Adelante. Un momento, ¿me la vais a cantar fuera de directo? No. En directo. No, en directo. En directo. Nos quieren censurar. En directo. Sublevación. Atrévete, sección loca. Uno. Dos. Coño. Si consideras apropiado, cortaré los contenidos. Adelante, amigo. No, no, no. A ver, venga. Uno, dos, tres. Adelante, ¿os has cortado? No, he dicho basta, hijo de puta, y este cabrón de tirado. Aire de party. Aire. No, ya no. Ya. Aire de fiesta. Un poquillo de minuto. Seguimos con el siguiente punto. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto, que son las picadas de Halo 2 que se han pegado estos tíos. Me cago en Mateo Bogotá, sí. Puto cheto de mierda. Dominus asqueroso de mierda. Chetazo de mierda. Bueno, eso, antes de empezar el programa estaban aquí jugando a Halo 2. Grandísimo Ismael. Online, Xbox y mi Xbox. El tochaco o sea, de Xbox. Uno. Es un ladrillo. Sí, pero bueno. Y estaban jugando contra unos... sudamericano. Según ellos habían unos chetos, pero yo digo que están muy viciados aquí dentro. Que no, que eran chetos. No, eran chetos. Chetos, es sí. Imposible. A ver, un tío se te puede transportar aquí, y aquí y por no mucho la que haya. Te pega un tiro y te mueras. Con toda la vida. Pegando de 30 tiros al tío, con toda la vida. Eran unos chetos de mierda. Sí. No era con francotirador. No era con francotirador. Si es con francotirador sí que puede ser, porque yo lo mato. Pero una pistola de mierda. Sí, con francotirador, pero una no con una pistola de mierda. Si es con una puta pistola de mierda, Alberto, te corto el micro ya. Pues, si es con una pistola de mierda, no puede ser. Le han cortado el micro, Alberto. Quien conozca el lado sabe que es un cheto. Bueno, mientras tanto, el... porque hoy no, pero anoche estuve jugando y había tíos hablando. ¿Tíos hablando de qué? Es que puedes hablar si tienes el micro. Ah, ¿puedes hablar? Claro, como la Xbox. Pero me lo vale 3 euros. Adri, Adri, yo no pago para pa hablar por el micro. ¿Cómo que no? El micro, joder. ¿El micro de Xbox? El micro de Xbox. Yo no pago para hablar por el micro. Sí, pero a mí no me viene con la consola de serie. Ah. Ya está. ¡Viva Alberto! Bueno. Ya. Para ya, tío. Ya está, ¿no? Ya hemos terminado con Halo. Sí. ¿Queréis hablar algo más? Venga, que Bogotá es un puto cheto. Pues venga, va. Y sí. Pues ahora vamos a establecer unas estrategias para el paintball. Ya diremos de qué va esto. Vale, vale. Soy ya. continuemos con las estrategias de Paintball. Esto para el año puta, Sony, tenemos que saber quién va a ir para, ahora que no nos oye, hacerle encerronas y todo está por él. Joder, encerronas. Sería cosa de... Oye, sería muy gracioso quitar a Dios y dispararle todos a menos de 5 metros. No, pero a ver, ¿cuánta polata? ¿100 me suena? ¿Ismael? ¿Qué? ¿Cuánta polata? Nunca he ido, no lo sé. Es bastante, mierda, bastante. Oye, pero hay que reservar. Cada paquete vale 5 euros. Cada paquete 5 euros. Pero hay que reservarla. ¿Hay que reservar pista? Sí. Sí, por eso. El lunes llamas y reservas. El lunes llamo y reservo. Vale. ¿Qué sería el viernes? Sería el viernes. ¿Y qué? Sony. Sí, es jueves. Hijo de puta, vale. Hijo de puta, bueno. Me voy a cortar el puto. ¿Qué coño está rumiando? Espérate, espérate. ¿Qué estáis diciendo, hijo de puta, la vuelta? ¿Qué no? Ismael, no digas palabrotas. No, no. Estaba diciendo eso, hombre. Eso son mal. Estaba dibujando un mensaje. ¡Se oye, cabrón! ¡Se oye, cabrón! Bueno, vamos a ver. Siempre acusándome. Pues eso. Me contó el Juan que hay montículos así y que hay como un río seco en el que hay piedras y cosas. Es cuestión de fijar al tonto de la partida. ¿Cuántos vamos a ser? Atraerlo hacia un punto. ¿Cuántos vamos a ser? Pues no lo sé. De momento somos 4. Yo no sé si voy, ya lo he dicho. 3 o 4. 3 o 4, yo ya no sé si voy. A más gente no lo sé. Es que todavía no lo sé. Joder, y... Se supone que la semana que viene tienes que no tienes ni puta idea. Yo soy español, todo lo hago a última hora. Ah, ha quedado claro. A ver, por ejemplo, al Miguel. Déjame responderte, sí, con esto. Hombre. Sí, para mirar el bolazo. Bueno, pues eso, ya hemos establecido unas estrategias. Que es que vamos a dar por culo al más tonto del grupo, como se hace siempre. Para eso no hace falta estrategias, pero es para rellenar espacio. Continuar con esto. Bueno, llegamos a un chiste muy alicantino que solo los alicantinos pueden entender. Esto es San Pedro que está buscando a Dios y lo busca durante una semana y el cabrón que no aparece. Entonces aparece Dios. Mierda, no encuentro el pen. Alberto no encuentra el pen. Eso. Aparece Dios a la semana y dice: pero Dios, ¿dónde te has metido? ¿Tú sabes la de trabajo que nos has acumulado? Dice: mira, ¿ves aquello? Señala un punto en el espacio y dice: sí. Dice: ¿eso qué es? Dice: eso es la Tierra, un planeta que he creado. En ese planeta ha de haber un equilibrio. Luz, oscuridad. Fuego, agua. Viento, tierra. Todo tiene su contrario. Dice: ah, muy bonito. ¿Y eso de ahí qué es? Eso es España. Dice: ah, pues... trozo de tierra muy bonita, pero eso dentro de España, precisamente, ¿qué es? Eso es Alicante. Eso es una ciudad donde va a estar llena de buenas personas, de gente simpática, alegre. Dice: pero vamos a ver, ¿no se supone que todo tiene que tener su contrario? Dice: hombre, por eso he creado el charlao que la voy a llenar de gilipollas. Guajaja, invitación de ultrahéroe. Ni puta. ¿Cómo que no? Chelos. Bueno, su punto de gracia, pero porque no sois alicantinos de pura cepa. Sí. Que matar a un alicante. Bueno, y yo nací en Madrid, me sigue haciendo la misma gracia. Procedemos a la despedida de Jorge. Sí, sí, sí. Si sí, está claro, si no, no sale. No, no, yo lo hago. Ese Jorge. No vamos a hacer eso. Dice Adri que no lo vamos a hacer. Yo voy a hablar, perfecto. Vale. Pero no, como te cortes, te corto el... Que no, hombre. Sin neta muerto. Vale. Un momento que nos preparemos y llamamos. Honey to honey. so fast. Think about all your hair. Qué terrible. Maligno. Bueno. Venga, va. Callaos. ¿Es ese? Correcto. Vale. No digáis nada de eso. Callad. Se oye, ¿no? ¿Está Jorge? ¿Quién eres? Soy un amigo. ¿Eh? Un amigo del programa de radio Alto Voltaje. ¿Cómo te llamas? Miguel. Bueno, buenas tardes. ¿No está? Que no está. Vale, ¿le puede decir que está despedido? ¿Eh? Que si le puede decir que está despedido. No me entero bien. Que si le puede decir que está despedido del programa. Tú estás bueno. Bueno, pero ya recibirá el mensaje. En el próximo programa, si me dice algo. Ay, Alberto, su hijo muerto. Bueno, luego en el próximo programa, si me ha dicho algo por Messenger, contaremos reacciones. Sonic se descojona. Tú no estás bueno. Hubiera volado a decirle eso. Bueno, señora. Eso luego lo iremos. Ahora para que tenga el abuelo de Jorge un listado en lo del teléfono. Si llaman esto. Pues seguro. Y después esto. Ah, entonces lo está. Soy Miguel del programa de radio Alto Voltaje. Bueno, pues nada, Vamos a haberle dicho eso, tío, lo que yo he dicho. ¿Pero puedes decirle que está despedido del programa? Si le llamas, coge y dices. Hola. Señora. Jorge. Jorge ha muerto. No me digas que un señor ha hablado. Sería una broma. ¿Te acordáis cuando llamamos? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, ¿cómo se llama? A Nuria, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué la carapié. Sí, la carapié. Le llamamos por teléfono diciendo que Cristian había muerto. No fue así. Que Cristian había tenido un accidente y yo me hice pasar por Cristian diciendo que estaba muy mal en la cama. De pronto Jorge puso un pitido como simulando la máquina que te mide los latidos. Y dice, ¡Cristian ha muerto! Si la oyes llorar. Y a nosotros llorando de la risa. Nosotros llorando de la risa y ella llorando de pena. Pues una carapié, que conoció Cristian. Joder, ¿te mira, acuerdas? Lo que me reí ahí. Mira, ese día fue increíble, joder. No nos reímos más, que hijos de puta. Que, y cuando le dijimos a la que se quería zumbar el Jorge diciéndole que estaba enfermo terminal, que se iba a morir. ¿Quién? ¿No os acordáis de la mica esa? Sí, que le decía a Jorge que se iba a morir y que quería zumbársela. Bueno, venga, vale. Espera, bueno, ahora. Ya, no, que está sonando la canción del final. Bueno, vamos a despedirnos ya. Sí. Bueno, hasta el próximo programa. Venga, sí. Adiós. Venga. Con una venga. Canción de Darth Vader. Venga. Hasta la siguiente programa. Venga. No. Hasta la siguiente programa. Venga. Sí, la. Force is with you, young Skywalker. You are not Jedi yet. The Force is with you, young Skywalker. You are not a Jedi yet. You are not a Jedi yet. We'll be right back. Darker power came into being, the Galactic Empire.